Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Cuenta la leyenda que los dioses Nanahuatzin y Texitecatl se sacrificaron para formar el sol y la luna, pero ambos quedaron quietos en el cielo. El resto de los dioses, preocupados, decidieron también sacrificarse para darles movimiento. Quetzalcóatl les daría muerte, mas Xolotl, asustado, se escondió en la milpa disfrazado de maíz de dos cañas. Acosado por el miedo, huyó luego a un magueyal, donde se ocultó como un maguey de penca doble. Descubierto en ese lugar, huyó nuevamente y se sumergió en el agua y se transformó en ajolote. Hasta ahí llegó Quetzalcóatl y al reconocerlo, le dio muerte. Este fragmento de la leyenda mexica del quinto sol, entre sus personajes, hace referencia a un animal excepcional. Me refiero a ese pequeño animal, el ajolote, el cual, como hemos escuchado, se asocia a una de las representaciones del dios Xolotl, el hermano acompañante de Quetzalcóatl. Este animal peculiar que hoy anima nuestra curiosidad, con seguridad también sorprendió a nuestros antepasados. Entre sus características singulares está evidentemente su aspecto extraño, el cual pudo ser la razón por la que le llamaron Axolotl, que en náhuatl significa monstruo de agua. Su cuerpo es alargado, con una cola grande, casi del mismo tamaño que el tronco. Su cabeza es ancha y tiene unos ojos redondos y pequeños, sin párpados. A la altura del cuello le nacen tres pares de branquias externas que parecen plumas, que le sirven para respirar, y en el lomo posee una cresta que le llega hasta la cola. Aparte de su aspecto único, los ajolotes son reconocidos por su extraordinaria capacidad de regenerar órganos o partes completas de su cuerpo, gracias a lo cual son muy apreciados en los laboratorios científicos para estudiar posibles tratamientos para personas que han sufrido amputaciones. Además, son notables por ser una especie neoténica, lo cual significa que siempre conservan sus rasgos juveniles, incluso al alcanzar la adultez y la capacidad de reproducirse. Ambystoma mexicanum es la especie más conocida de ajolotes y habita únicamente al sur de la Ciudad de México, en lo que nos queda de los antiguos lagos, en particular en el lago de Xochimilco. Sin embargo, debido a la contaminación del agua, a la introducción de algunas especies invasoras de peces que se comen sus huevecillos, a la sobreexplotación y a la desaparición continua de su hábitat, esta especie se encuentra críticamente amenazada y en un riesgo extremadamente elevado de extinción en la naturaleza. Por fortuna, varias instituciones preocupadas por la pérdida de esta especie han iniciado acciones para su rescate. Tal es el caso del Centro de Investigaciones Acuícolas y Biológicas de Cuemanco, que depende de la UNAM. Este centro, junto con los chinamperos y otros sectores sociales, ha desarrollado un plan de manejo para conservar el ajolote en Xochimilco, el cual contempla el restaurar su hábitat, la limpieza del lago y sus canales, el fomento al ecoturismo, el cultivo de esta especie y diversas actividades de educación ambiental. Si te interesa participar en ellas, te invito a visitar este centro que se encuentra al lado de la pista olímpica de remo y canotaje, a 300 metros del embarcadero de Cuemanco. Contribuyamos a preservar al ajolote, que es parte del patrimonio natural de nuestro país. Te invito a buscarlo en Google para que veas qué curioso es. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.